mucho mar. Desnuda como la luna reflejadita en el mar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Quédate en Casa. Desde www.proyectoradiocaster.fm, un proyecto de la Fundación Proyecto de Vida, ubicado en calle Amenábar 2836, teléfono 342-458-2019. Donde se encuentra con reconocidos directivos de primer nivel, psicólogos, asistentes sociales y terapistas. Bueno, hoy es una tarde especial. Vamos a poner a ver si ponemos un poco de pilas y buena onda. Como sabemos, en Santa Fe estamos, Santa Fe provincia. Santa Fe es una ciudad que se encuentra en la República Argentina, y bueno, eso quiero contarle porque también pueden estar escuchándonos de otros lugares. Hoy quiero hacer una tarde especial. Sabemos todos que Santa Fe cuenta con muchísimos grupos musicales de cumbia. A muchos les gustan y a muchos no, pero acá la mayoría les simpatiza. Bueno, hoy se los quiero mostrar o hacer escuchar de otra manera. Por eso les traje a unos músicos enfocados de distintos, digamos, puntos de vista, para que los escuchen. Y de paso les cuento quiénes son. Les cuento un poquito. Bueno, empezamos con él. Tramposa, algo altanera y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca he sido preso, condenado a la locura y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa. Tramposa, algo altanera y vanidosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca he sido preso, condenado a la locura y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa, algo altanera y mentirosa. En el amor la más tramposa y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que se ve mucho más que yo, tramposa, algo altanera y mentirosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Él es Leonardo Guillermo Mattioli, conocido como Leo Mattioli. Fue cantor, compositor, uno de los máximos exponentes de la cumbia argentina. Nació el 12 de agosto de 1972 en Santa Fe. Falleció el 12 de agosto del 2011 en Necochea. En este tema, que se rediversionó con el cantante Rolo Sartorio, que hoy es el cantante más popular del rock argentino, del cual se emplearon técnicas muy especiales, técnicas de las cuales tuvieron que utilizar diversos ecualizadores. Los que saben lo podrán entender mejor que yo, donde el cantante del Averizo canta con Leo como si estaría vivo. Bueno, él lo hace con respeto, dice él, y amor, y logró hacer este homenaje. Bueno, espero que, no sé si les haya gustado, pero es algo para verlo. Está en las páginas de YouTube, si los quieren ver. Por lo menos acá lo están escuchando. Fuerte los aplausos para nuestra banda, chicos. Fuerte. Venga. Coti. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Me hace recordar. ¡Dice la plaza fuerte! Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidame vos. ¡Saludo! Que me... da vueltas por mi guitarra y hace rato que me extraña mi samba para olvidar. El aplauso para ustedes. Coti y Marcos son dos cantantes nuestros de Santa Fe. Pero les traigo este tema porque están enfocando el folclore. Espero que les guste. Coti, su nombre es Adrián Hernández. Nació el 26 del 12 del 78. Es una figura muy conocida, muy querida. Es hincha de Unión. Los convoca a todos los tatengues en su estadio para cuando cumplan los años. Acá canta con Marcos Antonio Castelló, también muy conocido y querido, que antes era formaba parte del grupo Cali, después formó su grupo propio Caniche, hasta que salió del grupo y se hizo solista. Bueno, actualmente, aunque les parezca mentira, es senador provincial por el Frente para la Victoria y sigue haciendo sus recitales los fines de semana. Nació el 18 del 12 del 75. También fue concejal dos veces en Santa Fe. Bueno, este es un tema de folclore que lo canta el chaqueño. Acá se los dejo. Escúchame, tenemos que conversar, ya mi situación no la aguanto más. Y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. Esta situación no va para más. Estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres. Estoy con una, extraño a la otra. Vivo corriendo, sobresaltado. Querido amigo, dame un consejo. Las dos Chaque, Chaqueño, Chaque. Gracias a los Palmeras por estar en la historia de usted, hermano querido. Gracias, Oscarcito. Escúchame, tenemos que conversar. Ya mi situación no la aguanto más. Y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. Esta situación no da para más. Bueno, ¿a quién no le gusta los Palmeras? ¿A quién no le gusta el Chaqueño? No sé, creo que son muy pocos. Mucha gente del interior. Prácticamente se recorrieron todo el país ambos. Prácticamente nos hemos criado escuchándolos. Esto que yo hago es algo muy improvisado de mi parte. Nadie me dice hace, escribí, lo voy haciendo como va saliendo. Así que por eso quiero pedir disculpa también si hay algo que no sale bien. Y bueno, quiero que escuchen un poco algo que quizás no lo habían oído, pero creo que este sí lo han escuchado. Este, Los Palmeras y el Chaqueño, Doble Vida, es un tema de coliarse. Este tema, dicen muchos, que les hace dar sed, si están escuchando. Es un tema dedicado a toda la gente que vino a poblar Santa Fe, en especial al norte de Santa Fe, en especial a mi madre, que ellos vinieron a trabajar, que siguen trabajando, a mucha gente que está en Santa Fe, en todos los lugares pequeños. Los Palmeras tienen una amplia trayectoria. Cantaron con Soledad, con el cantante de La Mosca, con Axel, con Andrés Calamaro, con un montón de, con varios cantantes. Grabaron sinfónicas, etc. Grabaron temas de Los Redondos. Son reconocidos por todo el país. Como ya dije antes, ¿quién no bailó La Suavecita, El Bombón? Y El Chaqueño, ni qué hablar. Su nombre es Oscar Esperanza Palavecino, un gran cantautor argentino de música folclórica. Nació el 18 de diciembre de 1959 y es estrella en todo el país. Thank you. al que escucharon es a Sergio Daniel Torres, acompañado por Jorge Rojas, en ¿Qué será de ti? Prácticamente todos los años es invitado a cantar la misa criolla en el Festival de Guadalupe. Nació el 17 de abril, Sergio, de 1966. Cantautor desde los 13 años. En el Festival de Guadalupe no paraban los aplausos. Fue el primer cantante santafesino que hizo el Luna Par. Dos veces. Jorge Rojas es un ex nochero. Una reconocida voz internacional. Cantautor, productor argentino. Cantó en Viña del Mar cuando estaba con los nocheros. En el 2005 se inició como solista. Su fecha de nacimiento es el 4 de marzo de 1972 y nació en Cutralco. Marito, vamos a recordar al fantasma. Prohibido olvidar, maestro. Para siempre. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo pedías, pedías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde estás? Mucho. Junto al máster Mario Pereira, te cantamos así. Me visitas de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. Necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no logro entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. ¡Arriba! Donde quiera que estés, te va el abrazo, hermano. ¡Otra vez! Déjame que me quede en este día, suspendido en el aire de tu aroma. Que la vida me huele a hoja seca y es maduro el invierno con tu ausencia. Llévame un solo instante a tu presencia, que tu ausencia me duele intensidades. ¿Quién hubiera creído que te fueras? cuando tu vida en flor era una fiesta. Sabes que te extraño. A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Mario Pereira y Marcos Castelló. El máster Mario Ramón Pereira y Marcos anteriormente mencionado. Muy aclamado Mario. Nació el primero de diciembre de 1966. Fue cantante en un grupo tropical, Los del Palmar, y se lanzó como solista en 1999. Actualmente es el número uno en las redes en esta cuarentena. Hoy es como todos le dicen, es el máster. Con millones de vistas en Instagram. Mañana hace su tercer Instagram. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva propuesta. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos, pero como no nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Que Dios los bendiga y no se olviden. Estamos en www.proyectoradiocasterfm del centro. Un proyecto de vida, ubicado en calle Amenábar 2836, teléfono 342-458-2019, Santa Fe. Que Dios lo bendiga a todos. Hasta otro día. Quisiera que esta historia de amor se convirtiera en realidad. ¡Ay, vida! Luego de recibir tu mail, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa. Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría, y al sentir tu calor yo pude presentir que la distancia no existía. Imaginé sentada frente a mí y me decías: gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste. En el arrullo de una música a mi lado, amor de la distancia, qué bonito sería traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia, elevo a Dios mi ruego, que llegue pronto el día para respirar tu aliento. Oh.